Soy Cornesto Pitrola, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. Estamos inaugurando el local del Partido Obrero y bueno, está la presentación de los candidatos y bueno, contamos un poquito la experiencia acá en el nuevo local. Bueno, ha sido reveladora porque acá ha habido más de 100 personas en esta inauguración, en el corazón de José C. Paz. Aquí ha habido comedores y los hay del Polo Obrero, pero hoy se inaugura un local político, que es un salto. Es el salto a la construcción de una alternativa política en José C. Paz y en toda la provincia de Buenos Aires. Se han presentado candidatos muy, muy representativos, ¿no? Porque acá va a ir la doctora Sandra Salazar, que es dirigente de SICOP, del Hospital Mercante, Silvia Michenko, que es de ATE Mercante, la compañera Sandra Becerra, dirigente del Polo Obrero de la localidad. Acá hay compañeros jóvenes, compañeros estudiantes, compañeros trabajadores, vecinos de la localidad, que van mostrando un partido político que se desarrolla, que es el Partido Obrero, y que ya está llegando a los 100 distritos en toda la provincia de Buenos Aires. De manera que arranca esta campaña electoral con una gran fuerza política y por otra parte colocando al frente a luchadores como los compañeros del Mercante, bueno, que son, encarnan la lucha por la salud pública en el distrito, nada menos. Tenemos los luchadores de la educación pública, de la salud pública, los que luchan por el salario, los que luchan por terminar con el trabajo en negro. Y hemos anunciado también que me va a acompañar como candidato a vicegobernador el Pollo Sobrero, el dirigente ferroviario combativo del ferrocarril Sarmiento, de manera que esto es un frente, vamos a intervenir en las PASO con mucha potencia y con una fórmula que va a disputar con los candidatos centrales, que son los candidatos del ajuste, Aníbal Fernández, los candidatos de Massa, los candidatos de Macri, son candidatos del gran capital, candidatos privatistas, candidatos que van a venir a ajustar el salario peor de lo que ya lo está ajustando Cristina Kirchner, con una inflación que devora el salario porque es superior al ingreso del trabajador. Entonces, creo que tenemos grandes perspectivas porque estamos estableciendo otro debate en el país. El debate de un polo que representa a los trabajadores contra los candidatos del ajuste. Las variantes de izquierda en este momento, digamos, se están diluyendo. ¿Cuál es tu perspectiva o por qué es lo que sucede eso? Yo creo que es muy importante, en dos vertientes fuertes. Una son las izquierdas del kirchnerismo, que al tener que estar representado por Scioli o por Randazzo no tiene representación política. Vos ves que Cristina con el dedo hizo bajar a Tayana, a Uribarri, a todos los candidatos que había, que eran como 10. Lo mismo ha pasado con los candidatos a gobernador. Una vez más, después de 40 años, se vuelven a frustrar las izquierdas que buscan cambiar el peronismo por adentro. El peronismo no tiene arreglo. Es un mercado de pases, una guerra de camarillas de negocio. Lo mismo pasa con la burocracia sindical, que se dividen y recontradividen en función de negocios, no de la lucha de la clase obrera. Yo creo que esa es una vertiente de donde vienen muchos jóvenes y trabajadores hacia nosotros. La otra es la centroizquierda, que se terminó aliando con los radicales, con el UNEN, y finalmente fueron una vez más defraudados todos esos votantes, toda esa gente que confió en ellos, porque se han ido con Macri. La Unión Cívica Radical se fue con Macri. A la propia Margarita Stolbizer se le ha ido el movimiento con Macri. Y gran parte del Partido Socialista que sigue reivindicando Stolbizer. Por ejemplo, en la capital, Roy Cortiña está con Lutó, los cuales a su vez están con Macri en la Nacional. Entonces te das cuenta que se han hundido solos. ¿Por qué? Porque han cedido a la presión del capital financiero. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda son un frente político que no concilia con el capital, que levanta la agenda de los trabajadores y expresa políticamente una alternativa de este tipo, ¿no? Bueno, Néstor, no te molestamos más. Muchísimas gracias. Y bueno, si querés hacer una última reflexión sobre las perspectivas que tenés para las elecciones, para las PASO en la provincia de Buenos Aires y las generales después. Mirá, que queremos, antes se dio el debate en 2011 de superar el piso electoral. Hoy el objetivo es triplicar, duplicar, triplicar, cuadruplicar la representación legislativa, preparando el movimiento político para hacer gobierno en el futuro. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.